febrero 14, luna en el jardín. Hoy sueltan sus besos los amantes. Yo guardo los míos, tú no estás aquí. Te extraño, no soy el mismo de antes. En vez de habitar el paraíso, recuerdos es todo lo que tengo. ¿Quién sabe si aún dura el hechizo? ¿Quién sabe si tú me estás pensando? Enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta los huesos, desesperado porque estás lejos, como las olas. Como las olas, vienes y después te vas. Febrero 14, llueve soledad. Con pena me miran las estrellas. Yo sigo soñando que regresarás, sentada en las faldas de una de ellas. Enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta los huesos, desesperado porque estás lejos. Como las olas, vienes y después te vas. Febrero 14, tu San Valentín, ayúdame y diré que la quiero. Encuentra una forma de traerla aquí. No ves que de amor yo ya me muero. Enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta los huesos, desesperado porque estás lejos, como las olas, como las olas. Vienes y después, oh, oh, oh, oh, como las olas, vienes y después te vas.